suene fuerte mi acordeón y la gente baile en las calles. Con este son, mi guarachón te dará felicidades. Con este son, mi guarachón te dará felicidades. Que suene fuerte mi acordeón y todos brinden con alegría. La Navidad viene y se va, que Dios bendiga a la familia. La Navidad viene y se va, que Dios bendiga a la familia. Y lo vamos a cantar y lo vamos a bailar hasta que las velas no ardan. Y lo vamos a cantar y lo vamos a bailar esta hermosa guaracha. Y lo vamos a cantar y lo vamos a bailar hasta que las velas no ardan. Y lo vamos a cantar y lo vamos a bailar. A todos muchas felicidades. Vamos a cantar y lo vamos a bailar.